Yo le diría a Fidel Castro, le diría, mira, Fidel, no estás cansado, no estás aburrido ya de tanto poder y tanto aquí, de tanto manejar y de tanto querer que todos piensen como tú piensas. Y habiendo sitios tan bonitos, por ejemplo, como Sitges o como la Costa Brava o Cadaqués o Capri o en Italia, pásate a Portofino o yo qué sé, o a Saint-Tropez en Francia, yo qué sé, hay sitios, lugares tan bonitos en el mundo, ¿por qué no te aprovechas un poco más y te pones a vivir de una puta vez, ¿no?